Esto, indudablemente que entonces ese trabajo lo lleva Hércules al ministerio. Demuestra entonces que el trabajo está hecho y que los campos están libres, están purificados. Una cosa muy linda es que dice que el agua... Los anuncios que ha hecho Judita, el curso de aproximación a la teosofía se va a dictar en noviembre. En noviembre hay dos lunes festivos. Entonces, en uno de esos fines de semana, también por las mañanas, sábado, domingo y lunes, entonces tendremos el curso. Sin ningún compromiso, les agradecería a los que puedan estar interesados, entonces que le digan a la hermana Nelly quiénes son, para entonces darles más información. En una forma tentativa, los que quieran venir, entonces hacemos esa inscripción. Y la otra invitación es para el sábado próximo en la logia Arco Iris, que se reúne los sábados de 4 a 6 de la tarde. Se está estudiando un libro del doctor Pearson que se llama El espacio, el tiempo y el yo. Se ha llegado a un punto en el estudio de los chakras. Ese estudio de los chakras es bastante interesante y muy poco conocido por muchos de los estudiantes. Entonces, la logia Arcoíris invita a los que quieran de los presentes a que participen el sábado próximo de este estudio. Está basado en unas lindas diapositivas que mandó el doctor Nehru, un miembro de la Sociedad Teosófica de la India, que vive en Madrás. Él, no sé si exactamente la sede de la Sociedad Teosófica de Nayar, tal vez no, pero él es un muy buen trabajador. Los trabajadores de la Sociedad Teosófica siempre comparten sus trabajos. Entonces el doctor Nehru mandó a las distintas secciones una serie de diapositivas muy bien hechas, magníficas, que vamos a entender eso de los chakras con mucha facilidad, algo que a través de los libros es un poquito más complicado. Entonces, los que puedan tener interés, la logia Arcoíris nos espera el sábado próximo a las 4. Perdón, ¿eso hace parte de la...? Con nuestro séptimo trabajo, Hércules captura al toro enloquecido. Minos gobierna a Creta desconociendo el derecho de sus hermanos. Trata de justificar este abuso pretendiendo que es un privilegio que le corresponde por ser hijo de Zeus y por consiguiente está bajo la protección del Olimpo y el poder del mundo le pertenece. Afirma además que todo lo que pide a los inmortales les es inmediatamente concedido. Para probar lo que pretende, le pide a Neptuno que haga salir un toro del mar, prometiendo que lo sacrificará en su honor. Neptuno le concede su pedido y un toro blanco bellísimo surge del mar. Minos queda maravillado y resuelve quedarse con él y no sacrificarlo al dios. Neptuno se enfurece y para vengarse enloquece al toro que se lanza a recorrer sin rumbo las calles de Creta. En esas condiciones el hermoso animal dejó de ser un presente divino para transformarse en una peligrosa amenaza. Hércules debe reducir al toro, lo aprisiona y lo lleva a un cielo. En este caso tenemos algo diferente a lo anterior. Augías, sí, esa, ¿cómo es el nombre? Augías. Él dice que él es hijo de Zeus y por lo tanto tiene un gran poder sobre los demás, ¿no? Hay individuos que se sienten representantes de Dios, que son superiores a los demás y que entonces tienen privilegios. Él quiere demostrar que tiene unos poderes superiores que se los concede Zeus, y que lo que él le pide al Dios, en este caso se los pide a Neptuno, ¿no?, y se lo va a conceder, y le pide entonces que él le dé ese toro, y el Dios se lo da, le da ese toro hermoso, blanco, bellísimo, y él había prometido que lo ofrecerá a la divinidad. Pero cuando lo tiene, entonces resuelve quedarse con él y no cumplir lo prometido. Es decir, volvemos al problema de que las cosas las queremos para nosotros. Se busca un poder. Ese poder es superior, es divino, pero no tiene este ser las condiciones éticas y morales suficientes para lograrlo. ¿Qué es hijo de Dios? Pues todos somos hijos de Dios. Todos hijos somos de la misma naturaleza. Pero no está suficientemente desarrollado en nosotros como lo está en seres superiores. Como muchas veces que se están buscando poderes, se piensa, pues si yo tengo este poder, es para servir y ayudar al mundo. Pero cuando los tiene, entonces ya los quiere es para aprovecharse de esos poderes para sí mismo, y el mundo no le interesa. Es decir, no va a cumplir su palabra. Y ese poder se le va a convertir a él en un problema terrible. Se vuelve contra él. Cuando el Dios entonces no recibe aquello, queda en el individuo, porque al decirlo, lo entrega a lo superior, es para darlo al mundo, como vimos anteriormente. Se queda con él y se le convierte a él en un problema mayor. Entonces, con ese poder se lanza furioso ese animal y se va por las calles de Creta. Es decir, un poder mal empleado va a hacer daño no solamente al individuo, sino a la sociedad. Le va a hacer daño a los demás, ¿no? Ya habíamos hablado de los poderes que ya tenemos, como el de poder hablar, y cómo lo vamos a emplear. Si lo empleamos mal, ese poder va a hacer daño. Por ejemplo, hay magníficos oradores, por ejemplo en el campo de la política, que van a engatusar a la gente ofreciéndole una cantidad de cosas que no van a cumplir, sino todo, yo voy a servir y voy a hacer, y lo que voy a hacer es buscar eso para beneficio propio. Entonces eso hace un daño tremendo. Tenemos el poder del pensamiento, tantísimos otros poderes, el poder de servir y el poder de perdonar, tantos otros, que entonces no se van a cumplir. Ese poder que es bellísimo, representado por ese todo sin igual, ¿no?, se convierte entonces en un motivo de dolor y de problemas para el individuo y para el mundo. Él captura ese toro y se lo lleva a Euristeo. Siempre él va a mostrarle a Euristeo que el trabajo se cumplió. Y ya vamos en más allá de la mitad de los trabajos. Y vamos a ver cómo va cambiando también el pensamiento, la mentalidad de Euristeo. ¿Podemos ir al octavo? No. Sí, perdón. sí. No comprendí lo que creo entender es que efectivamente buscar poderes superiores a los que tenemos o posiciones a las que estamos en capacidad de manejar, entonces al recibirla pues evidentemente estamos creando como karma hacia nosotros mismos y pues al medio en el que estamos desarrollando. A lo que no alcanzo a comprender es que Hércules, o sea, esa parte divina o espiritual muestra cómo ataca eso. Tendrá que pasar un tiempo para que pueda lograrlo, porque es decir, él ha creído que tiene esa naturaleza superior suficientemente desarrollada y no es la personalidad la que quiere aquello. Entonces durante ese tiempo ha vencido la personalidad, pero eso se le va a venir en contra, ¿no? Algún día él tendrá que corregir eso, pero en este trabajo lo que se nos quiere mostrar es eso, ¿no? De que ese desarrollo de poderes antes de tiempo no es bueno. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay muchas escuelas que le dicen a las personas que las cosas se pueden hacer rápidamente y que pueden despertar esos poderes, que los van a hacer muy fácilmente con una serie de prácticas y posiblemente puedan lograrse algunas civiles poderes. Eso en los libros teosóficos emplea esa palabra civis, que son los poderes inferiores. Se nos dice que el campo emocional en donde se desarrollan esos civis, que es precisamente porque hay el deseo está allí, es del campo emocional, ¿no? Son peligrosos. Dice, no los busques allí, discípulo, porque detrás de cada flor se encuentra una alimaña escondida, ¿no? Entonces, ahí hay ese peligro. Es porque no estamos nosotros listos, no estamos preparados. Esos poderes se van a presentar. Ahora, hay personas que de nacimiento los tienen. Unos porque han hecho cierto tipo de trabajos altruistas y demás y van a servir. Otros porque han hecho unas prácticas negativas. Por ejemplo, médiums espiritistas y todo eso nacen con esas facultades. Pero eso no es una ventaja. Es al contrario. Algo anormal que van a emplear mal. Entonces, preocupémonos por desarrollar esas virtudes naturales en el ser y olvidémonos de buscar poderes. Eso no lo recomienda la sociedad teosófica. Ni en los estudios, en los libros de la señora Blavatsky, siempre se nos llama la atención sobre eso. Y aquí en este trabajo, entonces nos muestra ese peligro muy claramente. Don Gabriel, en esta parte de la clarividencia, o de que un individuo se pueda desplazar a otra parte, como desdoblarse y poder leer el pensamiento de otros o ver lo que está sucediendo en otra parte. En los Estados Unidos, según estuve leyendo, tal vez ustedes lo habrán hecho, en las fuerzas militares han tenido eso como programa: entrenar individuos para que hagan un espionaje en otras partes, especialmente durante la Guerra Fría, lo hicieron, para ir a averiguar qué estaban tramando sus enemigos, ¿no? Y poderlo ellos aplicar sin tener ningún problema de entrar a una parte. Ellos no tenían absolutamente ningún interés de servicio a la humanidad, sino una cosa absolutamente egoísta de poder. Eso pues lo podemos ver en un ejemplo que creo todos hemos leído alrededor de este asunto, ¿no? Entonces, algo que ellos reconocen, sí, es posible, hay individuos que tienen las dotes, entrémonos y apliquemos eso al espionaje. absolutamente contrario a lo que nos está mostrando, ponerlo al servicio a los demás y no para, para dominar, para tener más poder. ¿Sí? Los voraces caballos de Diomedes. Estamos en el octavo trabajo. Diomedes, rey de Tracia, es un hombre cruel. Posee 4 caballos que se alimentan con carne humana. Euristeo le ordena a Hércules traerle los caballos de Diomedes. Hércules se encuentra con un espectáculo desolador. Por todas partes hay cadáveres humanos despedazados y familias enteras aniquiladas por el capricho de este monarca celoso. El héroe siente inmensa piedad y por primera vez, en el fondo de su corazón, agradece a Euristeo que le ordenara terminar con esos monstruos. Sabe que el culpable de todo es el rey. Se arroja sobre él, lo estrangula y lo arroja ya muerto a sus caballos que lo devoran. Apaciguada su hambre desenfrenada, los caballos son conducidos mansamente por Hércules al reino de Euristeo. Y esto es muy importante. En Micenas, Euristeo los consagra a Juno y por primera vez rinde homenaje al valiente Hércules. Bueno, vamos a examinar entonces este trabajo. Ese hombre cruel es nuestra personalidad. Volvemos, siempre estamos en esa lucha entre la personalidad y la individualidad, lo inferior y lo superior. La personalidad está empleando 4 elementos. Es el cuaternario inferior, que está constituido por la parte física del ser, la parte emocional y la mente concreta, por una parte, y prana, que es la vitalidad. Los cuerpos, estos 3 primeros, son cuerpos, son instrumentos, uno visible, que es el físico, y los otros sutiles, pero que están en nuestra naturaleza. Nosotros tenemos un juego de 7 instrumentos. Los de la naturaleza inferior son 4, estos de la personalidad, los 4 caballos salvajes, puesto que la personalidad es cruel, la personalidad los ha entrenado para su propio beneficio. Pero los caballos son muy importantes, son instrumentos para nuestro desarrollo. Les decía a ustedes que este triunfo del héroe tiene que lograrse en el mundo físico. En el mundo físico tenemos completos nuestros instrumentos. Después de la muerte ya no está el cuerpo físico, están los demás cuerpos, pero no existe el cuerpo físico. Y por lo tanto, no vamos a tener la posibilidad de ese crecimiento. Por eso tiene que ser aquí. Esos caballos son, los ha entrenado para que destruyan. Ellos comen carne humana, son una pesadilla. Pero es porque los caballos, la personalidad los ha entrenado así. Nosotros hemos entrenado nuestro cuerpo físico para ciertas actividades que no son las mejores. Y lo mismo nuestra manera de sentir, nuestras emociones, todo ese mundo emocional. Y también nuestra mente concreta. No la estamos usando de la mejor manera. Entonces, esos son unos caballos peligrosos. Ellos no tienen la culpa. Es la personalidad. Tenemos entonces que separar la personalidad, que es un nivel de conciencia, de los instrumentos que utiliza esa conciencia. Esa manera de ver las cosas es la que hay que destruir. Hércules ve que ese rey es cruel, que él es el que hace daño. Ya que hay que destruir más a los caballos, que son los que hacen el daño, los que van a comer, los que van a matar, sino al rey. Dices, tienes que matar la personalidad. Esa es una de nuestras tareas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será acabar con los caballos? No. Nuestro cuerpo físico, emocional y mental son necesarios. Y la vida que nos está animando, prana, son necesarios. Lo que hay que acabar es con esa manera egoísta en que todo se centra alrededor del ser para su propio beneficio. Acabar con aquello. Es decir, que esa personalidad deje de tener cualquier dominio y que el dominio lo tenga la naturaleza superior representada por Hércules. Hércules tiene que destruir esa personalidad. Esa es tarea que él tiene. Y lo hace. Él mata a ese rey cruel. Si la dirección ya no la tiene el rey, la personalidad, sino la tiene entonces en la naturaleza superior, los caballos se vuelven mansos. Ya no van a hacer ningún tipo de daño, sino van a ser muy útiles. Los grandes seres ya no necesitan pasar por la reencarnación necesaria, que es un ciclo de necesidad para nosotros, para aprender lecciones. Esos grandes seres ya las aprendieron, esas lecciones, y siguen trabajando por la humanidad en niveles sutiles. Pero cuando quieren hacer un trabajo en el mundo físico, toman instrumentos. El Cristo, por ejemplo, cuando vino al mundo, tenía un cuerpo físico, tenía un cuerpo de sentimientos, de emociones, y un cuerpo mental concreto, pero ellos eran dóciles instrumentos de lo superior. Entonces, cuando veamos eso en los libros, tienes que matar a la personalidad. Nunca imaginemos que tenemos que acabar con nuestros amigos muy útiles, que son nuestros cuerpos. Hay que utilizarlos muy bien. Hace unos días nos ponía Julita aquí un ejemplo de esos cuatro caballos, que podía ser como la de un coche que está tirado por cuatro caballos, una cuadriga, y tiene que ir a hacer un viaje a alguna parte, por un camino. Esos caballos tienen que estar adiestrados. Si no están adiestrados, cada caballo va a querer hacer ir un al trote, otro quiere ir al galope, es sería imposible. Tienen que ir al mismo paso y tienen que obedecer las órdenes del cochero. El cochero entonces sabrá manejarlo. Ese cochero es la naturaleza superior. Ese cuaternario inferior es los caballos y el cochero, la naturaleza superior. Y quien va en el coche, que es el amo, es nuestro ser real, espiritual, nuestra mónada, que es la que, al fin y al cabo, es la dueña de todo. Ese ser que va dentro del coche es el dueño. Él es el que sabe a dónde debe ir, qué es lo que tiene que hacerse, pero necesita un cochero muy bien entrenado, esa naturaleza representada por Hércules, y necesita unos instrumentos de la personalidad también perfectamente adiestrados. Él entonces, en los casos anteriores, Hércules ha matado a las fieras. En este caso no va a matar a los caballos, sino los lleva entrenados al ministerio. Se los lleva a la personalidad. Y la personalidad se siente feliz de recibirlos. Dice aquí, por primera vez, agradece la personalidad que eso se haya hecho. cuando se están entrenando esos caballos, los caballos no quieren ningún dominio. Recuerden el ejemplo que pusimos ayer, ¿no? El jinete y un caballo en entrenamiento. Entonces el caballo busca tirar al jinete a todo momento, pero cuando ya está entrenado, entonces goza con las órdenes del jinete y hace entonces una pareja perfecta. Recordemos también que Hércules es un servidor de la humanidad. En la medida que él va triunfando como héroe, él va cambiando también su carácter. Al principio se siente orgulloso de lo que ha hecho. ¡Qué bien! Hice esta tarea y soy mejor que los demás. Esa es una reacción natural que él tiene. Pero en este caso, tiene que hacer una tarea. Esas tareas anteriores tal vez no le gustaban a él. Pero dice, tengo que hacerlas. Entonces para nosotros, cuando decimos tengo que hacerlo, eso representa una molestia. Ay, es que tengo que levantarme temprano para meditar. Es que tengo que hacer esto o aquello, y nos puede parecer una tarea, pero la medida que lo vamos haciendo, eso se va volviendo gustoso, lo vamos encontrando maravilloso. Qué bien que empiezo yo el día de esa manera. Estoy poniendo yo unas buenas bases para aquello. Y Hércules ha llegado ahora a algo todavía mayor. Tengo que hacer un trabajo y agradezco a Juno, agradezco el karma que me lo haya impuesto, puesto que esto va a servirle a la humanidad. Con este trabajo yo voy a destruir esa personalidad y por lo tanto voy a poder ser un buen servidor. Entonces tenemos en ambos casos, por primera vez reacciona Hércules agradeciendo el trabajo, y por primera vez el Euristeo agradece el presente y no se queda con los caballos como en el caso anterior del toro, en que el individuo dice yo me quedo con el toro. Ya en este caso no, él dice estos caballos que he recibido, es la misma personalidad, vea usted, ya entrenada esa personalidad, entonces lo agradece y dice esto no es mío, esto es de la divinidad, y se los ofrece a Juno como un presente. Ya la personalidad no está buscando nada para sí. En el progreso de lo superior está implícito el progreso de lo inferior, un cambio completamente en la manera de ver las cosas. La personalidad, entonces, cuando decimos que la ha matado, no quiere decir que la hemos acabado, sino la hemos transformado. De la pretensión de un amo injusto, inexperto, egoísta, en un servidor entrenado y al servicio de lo superior. Es un cambio entonces maravilloso que agradece la individualidad, lo superior, el alma, Hércules, y que la agradece la personalidad, el misterio. Este es un trabajo que me parece a mí que está lleno de simbolismo preciosísimo, pero que había necesidad de entender los trabajos anteriores para poder llegar a esto. No sé si hay algún comentario antes de seguir. ¿Sí? Es importante que antes de que pasemos a este otro, entonces tengamos perfectamente claro y diferenciado lo que es esa personalidad y los instrumentos que está usando. Entonces, aquí al que se dirige Hércules y al que muestra como responsable no es a los instrumentos, no es a los caballos, sino al que entrenó los caballos, a la personalidad. Los instrumentos simplemente hacen lo que quiere esa conciencia que los usa. Hay que diferenciar los instrumentos de el habitante y el que está conduciendo a los instrumentos. Son dos cosas diferentes. Los cuerpos se habitúan a las cosas. Si un individuo se deja llevar con un vicio, por ejemplo, como el del alcohol, y se va volviendo un borracho, el cuerpo se va acostumbrando también, va teniendo un hábito, pero no ha sido culpa del cuerpo, ha sido culpa del que usa el cuerpo. Los cuerpos se acostumbran, los cuerpos inclusive sienten como una necesidad, entonces ese tipo de droga que se le está dando. Lo mismo el emocional y lo mismo el mental. Pero a veces confundimos eso y creemos que eso es de los cuerpos, es del instrumento que está allí. Si el individuo cambia de hábitos y todo eso, pues esos cuerpos también se van liberando de esa cantidad de toxinas, de esa cantidad de elementos que le hemos introducido. Es por eso no mata a los caballos, no destruye a los caballos. Es en la personalidad que hay que hacer el cambio. Entonces, ese cuaternario que se usa no es la personalidad. Esos son los instrumentos que usa la personalidad. Eso tengámoslo muy importante siempre. Hay que hacer una distinción entre los instrumentos y quien usa los instrumentos. Y aquí está muy claro, entonces, en lo que, con la actitud que tiene Hércules con los caballos. El cinturón de poder para la villa Admeto, hija de Euristeo. Vanidosa y mimada, a la bella Admeto solo le bastaba con expresar sus deseos delante de su padre, pues Euristeo inmediatamente trataba de satisfacerse. El rey de Micenas nunca encontraba obstáculos cuando se trataba de complacer a su hija. Admeto quiere el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, que un día Marte, el dios de la guerra, le ofreció a esta como símbolo de poder y fuerza. Hércules debe ir a buscarlo por orden de Euristeo. Las Amazonas reciben cariñosamente a Hércules, e incluso Hipólita promete a Hércules que le regalará el cinturón. Pero Juno se entera y resuelve intervenir. Toma entonces el aspecto de una amazona y grita que Hércules planea raptar a Hipólita. Embravecidas, las mujeres atacan al héroe, el cual, sintiéndose traicionado, mata a Hipólita y arrebata el cinturón. La vanidosa Admeto pasa ahora los días admirándose ante el espejo mientras se ajusta el cinturón de Hipólita e imita el andar de la reina. No olvidemos que todos los personajes que estamos examinando están en nuestra propia naturaleza, todos esos instrumentos. Admeto representa entonces nuestra naturaleza de deseos. Esa es nuestra naturaleza baja emocional. Quiere tener las cosas divinas como ha tenido las cosas humanas que le ha proporcionado su padre. Euristeo, la personalidad, le da todo lo que quiere. Ella entonces es caprichosa. Nuestra personalidad lo es, muy caprichosa. Y quiere entonces todos los objetos. Las amazonas son seres semidivinos y tienen poderes especiales, propios, naturales, que pueden ejercer entonces lícitamente. Pero Admeto quiere esos poderes representados por el cinturón que el Dios Padre le ha dado a, al metro. Eso. A Hipólita. A Reina de San Rosario. A Hipólita. Sí. Entonces, ella tiene ese poder. Esos poderes se nos deben llegar a nosotros naturalmente, como llegaron a las diosas, a las amazonas. Pero si nosotros queremos ese poder antes de tiempo, en cierto sentido lo estamos robando, puesto que no es natural que tengamos esos poderes. Hipólita ha ofrecido dar esto en regalo, que no es para Hermes, es para la hija de Euristeo, ¿no? Y dice, sí, te lo voy a dar. Pero Juno le advierte, es que vienen a robarlo y van a secuestrar entonces a la Amazon, a Hipólita. Entonces hay un revuelo. Para poder darle esto a Hipólita, es decir, hay que despertar ese poder antes de tiempo, cuando no es natural, en cierto sentido no es propio, lo está usurpando, está robando ese poder. Ese poder se puede tener realmente, pero no es un poder real, es un poder ficticio, es una afectación. Seres que se muestran como seres divinos, como seres superiores, como los seres que van a liberar al mundo de todo, que son avatares, no lo son, están fingiendo. Pero ellos mismos se lo creen, o por lo menos sus discípulos lo creen. Y con esto entonces se hace muchísimo, muchísimo daño. La hija de Euristeo entonces se viste con esas galas, se satisface mirándose al espejo y toma pose de reina, camina como una reina, vive como una reina, pero no es una reina, ¿no? Es todo un fraude, todo un fraude. Y a esto entonces nos llama la atención este trabajo, que en cierto sentido me parece que esa naturaleza superior de Hércules todavía no tiene esto claro y hace algo del trabajo para que obtenga la naturaleza de Zeus. Pero Hércules tiene que pasar por más trabajos, por muchos otros trabajos para ir adelante. En todo caso, como les decía anteriormente, lo que deseamos ardientemente, eso vamos a conseguir. Y si queremos poderes, los podremos tener. Pero cuidado, que eso es grave y que vamos a tener que pagarlo con mucho dolor, con mucha angustia, con muchos pesares y poniendo más tropiezos y dificultades en nuestro camino. Siguiente trabajo. El rebaño de bueyes de Gerión. El décimo trabajo. Gerión es un gigante con tres horrendas cabezas. Tiene un rebaño de bueyes hermosísimos. Y Hércules debe apoderarse de ellos y transportarlos a través de mares, tierras y desiertos llenos de monstruos y peligros, desde Eritrea a Micenas. Hércules derrota a los guardianes del rebaño, mata a Gerión con sus flechas y, sin que nadie lo detenga, transporta a los bueyes que entrega Euristeo. En honor a Juno, Euristeo sacrifica parte del rebaño de Gerión. Aquí nuevamente la naturaleza superior está luchando contra la naturaleza inferior, y el gigante tiene tres cabezas. Ese cuaternario inferior está formado por tres instrumentos y prana, la vitalidad. Es decir, los tres instrumentos, los tres cuerpos de la personalidad. Esos son los monstruos, las cabezas del monstruo. Y tiene él entonces que triunfar allí. Allí hay un rebaño, ese gigante tiene un rebaño de bueyes hermosísimos y tiene que enfrentarse con ellos y llevarlos a Euristeo. Eso es un trabajo larguísimo, a través de muchísimas luchas, de muchísimas cosas, pero él tiene que acabar también con el monstruo. Él entonces derrota al gigante y lleva al rebaño, a esa personalidad, a Euristeo. Ese rebaño es esa personalidad que debe entrenarse, es a ese Euristeo, para que llegue entonces a ser útil para la individualidad. Mientras estamos nosotros eliminando todos los hábitos negativos, al mismo tiempo estamos construyendo hábitos positivos, representados por este rebaño. Entonces, esto se va volviendo un tesoro para el ser, para el héroe, en su trabajo. Eso, ese rebaño que es supremamente bello. ¿Cómo se hace ese trabajo? Nosotros tenemos que llegar a construir las virtudes naturales que están en nuestro interior. O mejor que construirlas, tenemos que volverlas activas, porque están latentes en nuestro interior. Hay que ponerlas en actividad. Cuando nosotros hacemos algún acto benéfico, no somos realmente virtuosos todavía. Por ejemplo, vamos por la calle, encontramos a una persona que está con necesidad y le damos una moneda y creemos que hemos hecho un acto de caridad. ¿Seremos caritativos? No somos caritativos. Simplemente hemos hecho eso. A veces, bueno, para quitarme esa persona de encima, o de pronto decirle, bueno, pobre persona, sí, es una pobre mujer con unos niños, están descalzos. Es cierto, no son unos vagos, nosotros justificamos lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Eso no lo tenemos nosotros por qué juzgar qué está haciendo esa persona, sino qué sale de nuestro corazón, tal vez muy poco. Pero si empezamos a mirar el dolor que hay a nuestro alrededor, no hay que ir en África o en Calcuta, aquí en Bogotá, y empezamos a darnos cuenta de eso y tratamos de aliviar el dolor de las personas, la repetición de actos de caridad nos vuelven algún día caritativos. En el caso, por ejemplo, con de la madre Teresa, ella tenía esas virtudes maravillosas, plenamente desarrolladas. Cuando una persona, un enfermo, llegaba donde ella, ella veía, era un ser humano que sufría. No le preguntaba, ¿tú eres cristiano? ¿O eres hinduista? ¿O eres judío? ¿O sus condiciones económicas, en que fuera? ¿Eres un vago o realmente...? No, es un ser que sufre y ella está dispuesta inmediatamente a hacerlo. Seres que querían ayudarla a ella, monjas, muchas veces claudicaron porque eran incapaces de hacer ciertos actos de servicio ante las llagas, todo esto terrible, leprosos y demás. y ella los abrazaba y los acariciaba, y no solamente les daba medicinas, sino que les estaba dando amor sincero. Bueno, a través de actos que son tal vez emocionales, podemos construir las virtudes que corresponden a lo superior. En este caso, esos bueyes, virtudes que ya ha desarrollado a través de la personalidad, porque aquí hay una paradoja, que estamos construyendo lo superior a través de la personalidad que debe destruirse. Y nuestra personalidad es un es el instrumento que en este momento necesitamos para esa comprensión. Y por eso entonces le lleva ese presente. Euristeo presenta a Juno las hermosas virtudes que ha construido el alma y que ya son parte indivisible de su naturaleza. Euristeo vuelve otra vez a lo superior y entrega el fruto de la tarea a la divinidad, a Juno. Él se refiere a Juno, puesto que Juno, la ley del karma, fue la que le puso esa tarea. Y entonces podemos agradecer nosotros a la vida que se hayan presentado esas circunstancias kármicas, porque son los que han hecho posible esa modificación, ese cambio en nosotros mismos. Pasemos al siguiente. Estamos pasados un poco de tiempo, pero si no tienen ustedes, ¿no? Vamos a estudiar, ya vamos en el undécimo trabajo, el del cáncer velo. A ver. Cerbero, Can de muchas cabezas, es el guardián del infierno. Hércules está cansado y triste. El mundo de los muertos es sombrío, lleno de sufrimiento, desprovisto de esperanzas. Para saber cómo llegar con seguridad a la región de las sombras, el héroe se inicia en los misterios de Eleusis. Después se confía a Hermes, Mercurio, mensajero de los dioses, que lo guía hasta el infierno. Al ver a Hércules, los muertos huyen amedrentados. Solo dos que se quedan esperando, Medusa y Meleagro. Inmediatamente el héroe se lleva la mano a la espalda para herir a Medusa, pero Mercurio se lo impide, explicándole que se trata de una sombra solamente. Sin cuerpo es imposible alcanzarlo. Meleagro recibe calurosamente al visitante, le cuenta todas las desdichas que lo llevaron a ese horrible lugar y obtiene de Hércules la promesa de esposar a su hermana, Deyanira, que permanece en el mundo de los vivos sin su apoyo. Hércules llega a la presencia de Hades, Plutón, el señor de los muertos, y le pide que lo deje llevar a Cerbero ante Euristeo. Plutón consiente, pero le impone como condición no usar ninguna de sus armas habituales, de tal manera que solo puede protegerse con la coraza y la piel de león. Hércules accede, enfrenta a Cerbero, que intenta defenderse pinchándolo varias veces con el agudo aguijón de su cola, pero sus esfuerzos son inútiles. Despavorido por la presa que Hércules le trae, Euristeo nuevamente se esconde en la tinaja y, no sabiendo qué hacer con Cerbero, pide a Hércules que se lo devuelva a Plutón. Este trabajo tiene muchísimo simbolismo. En primer lugar, para la vida del espíritu, para eso que somos nosotros realmente, este mundo material es el mundo de los muertos. Realmente estamos muertos a lo espiritual. En ese mundo es que estamos nosotros viviendo, y él quiere ir al mundo de los vivos. Él tiene entonces que hacer ese trabajo. Para eso él se prepara. Entonces no se puede llegar de cualquier manera. No vamos a lograr nosotros la inmortalidad sin que haya una comprensión de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que saber quiénes somos, cuál es nuestra tarea, para dónde vamos y cómo hacer ese camino. Él se prepara. Él va a estudiar en lo que se han llamado los misterios de Eleusis. En Grecia existían la escuela de los misterios. Es decir, había una enseñanza para la gente común y una enseñanza para las personas que estaban ya interesadas en la vida divina. Vean ustedes que Jesús mismo lo hacía. Él enseñaba con parábolas a las gentes, pero a sus discípulos les daba una enseñanza aparte. Él les explicaba qué querían decir esas parábolas. Puesto que enseñársela a la gente común tal vez no era un buen servicio. Había que esperar a Cristo. Esos misterios de Eleusis, que existían también en Egipto y en Caldea, siempre había la escuela de los misterios. Es decir, una enseñanza graduada para seres que iban en estados superiores. Es lo que actualmente se ha llamado ocultismo. Palabra muy desprestigiada, puesto que se cree que es leerle las cartas a la persona, adivinarle el futuro, decirle si vas a conseguir novio o no lo vas a hacer, que este negocio te sale bien el martes, pero el miércoles no, y cosas así por el estilo. Eso no es ocultismo. Eso es una vulgarización de esa palabra. Es lo más sagrado que pueda haber en nosotros. El estudio de lo que está oculto, lo más oculto dentro de nosotros. Entonces, puede haber unas enseñanzas de palabra, unas enseñanzas en los libros, pero solamente se descubrirá aquello que nosotros mismos vamos despejando en nuestra naturaleza interior. Es un trabajo interno maravilloso que se puede ayudar a través de escuelas, pero que al fin y al cabo, como todo, tiene que ser un trabajo individual. Él va a la escuela, los misterios de Eleusis, y allí tiene el ocultismo. Entonces, en las primeras etapas de los trabajos de Hércules, él no ha llegado allí. Es una etapa mucho más avanzada. Vean ustedes que ya la tenemos nosotros en el undécimo trabajo, ya casi en los últimos. Él puede llegar a ese descubrimiento profundo de lo oculto, pero algo de eso oculto nosotros ya podemos empezar a descubrirlo desde ahora. El individuo que ha logrado ese conocimiento y esto puede vivir a salvo en el mundo de los muertos, en este mundo material, y ayudar a los demás. Está simbolizado entonces el mundo de los muertos en el infierno. Pero recordemos que cielo y infierno están aquí mismo y que son estados de conciencia. Él desciende a los infiernos y se encuentra allí con Medusa, a la cual hay que cortarle las cabezas como a la hidra. Y él saca la espada, pero se lo detiene y le dice: no hagas eso, eso es una sombra. Y tú no puedes destruir una sombra con una espada. Eso es una ilusión. Hemos vivido en el mundo de la ilusión. Esto que nos parece real en el mundo es ilusorio. No en el sentido de que no exista, sino en el sentido de que es pasajero, de que hoy es y mañana no es, que aquello que creíamos deseable después nos hastía y cosas así por el estilo. es una ilusión, y por eso se nos habla de Maya, la ilusión. Pero sin Maya nosotros no hubiéramos podido desarrollarnos. Nos desarrollamos en este mundo de ilusión y pensando que este es el mundo real, y seguimos pensando que este mundo es el de la realidad, y luchamos por obtener las cosas de este mundo, y tal vez lo espiritual lo vemos como ilusorio, o para más tarde, o para cuando esté viejo y enfermo, cuando llegue la muerte, entonces me acuerdo de lo espiritual. Pero hay que hacerlo entonces desde ahora. La sociedad teosófica está interesada en el ocultismo. Indudablemente que hay unas enseñanzas que se nos muestran a través de los libros, pero se nos dice, eso no es suficiente. Ponle atención a lo que dicen ciertos textos, como la voz del silencio, como luz en el sendero, en donde se nos muestran los puntos del camino que hay que recorrer, como está recorriendo Hermes. Y solamente eso es lo que nos hará cambiar totalmente. En esa ilusión se nos dice que no puede ser vencida con otra ilusión. Matar con espada no es matar. A un individuo se le puede quitar la vida, pero no se le puede matar, puesto que somos seres inmortales. Se nos ha quitado un instrumento. Por lo tanto, acabar con Medusa con la espada es una ilusión. Pero él le dice que tiene que ir a más adelante. Y ese Maya es también un guardián de los infiernos, esa ilusión, para poder entrar y conocer realmente esa naturaleza oculta que está en nosotros. Hay una plegaria que algunos de los miembros de la sociedad teosófica repetimos con frecuencia: condúceme de lo irreal a lo real. Este mundo que suponemos que es real es lo irreal, y queremos que nos conduzca a lo real, que es ese mundo del espíritu. Nadie nos va a conducir sino nosotros mismos, esa naturaleza divina que está en nosotros. El premio que va a obtener Hércules es el amor de Deyanira, que es la hermana, entonces, allí del Dios que está en los infiernos. Muchas veces se ha puesto como un premio el amor de una mujer bella que le va a dar la paz, la felicidad, una mujer ideal. Eso aparece en los cuentos, la vida de la mente, ¿no? En tantísimas partes aparece eso como el premio simbólico para esa tarea. Y este ser le dice que su hermana Deyanira está en el mundo de los vivos, y que él quiere que él se case con Deyanira cuando vuelva. Realmente va a ser su esposo. Él va a cumplir y se casa con Deyanira. Él, al vencer esa ilusión maya, ha vencido la personalidad y por lo tanto ha cumplido esa tarea. Hércules entonces ha tenido ese triunfo y Euristeo lo reconoce. Él le lleva, mata al can con las armas que tiene, se le dice que no ha podido, no puede usar ningún tipo de armas sino las que tienen primitivas. Es decir, nada superfluo, nada añadido, sino las fuerzas del alma son las que tienen que lograr ese triunfo. Y abandona entonces, él ha usado muchísimas, y él vuelve otra vez indefenso físicamente, pero lleno de poder externamente. Muchas veces se considera eso como un ser idiota. Yo no sé si ustedes conocen ese libro El Idiota de Dostoyevsky, El Príncipe Idiota. Todo el mundo lo considera un idiota porque es un ser superior, porque es un ser que perdona, que acepta ofensas y no se siente ofendido, que ayuda a los demás, que le piden dinero y sabe que lo están engañando y lo da, y así por el estilo. Ese ser para el mundo es un idiota, y sin embargo es el ser superior. Entonces no tienes más armas que ese corazón puro y esa mente libre. Vence al dragón y toma las manzanas que lleva Euristeo. Este no sabe qué hacer con los frutos de oro. Una sabiduría y una santidad absoluta. Ha logrado esto andando por el mundo material para conquistar el mundo espiritual. El trabajo para él entonces ha concluido. La lleva a Euristeo, que tampoco las quiere, se las da a Hércules, y Hércules la lleva a Minerva, y ella las vuelve a comer en el jardín. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que hacer ese trabajo, ese último trabajo, matar a ese dragón, obtener esa sabiduría y esa santidad, y el guardián seguirá para los demás. Todos necesitamos hacer ese trabajo. Yo quisiera decirles aquí de una variante. En esos mitos a veces hay variantes. A través del tiempo, o sea, ha habido un cambio. El cambio consiste en que durante esa trayectoria de Hércules, a través de distintas regiones, un día se encuentra con Atlas. Atlas está sosteniendo la bóveda celeste. Generalmente se refiere con Atlas. Él sabe que Atlas es el padre de las estrellas. Y entonces dice, él me puede ayudar en esto. Yo necesito que usted me ayude. Dígale a sus hijas que me entreguen esas manzanas. Dijo, yo, claro, con mucho gusto yo lo hago. Pero ¿quién carga entonces aquí los cielos? Él había sido condenado por Zeus. Él es uno de los titanes, Atlas. Cuando hubo una rebelión de los titanes contra Zeus, fue condenado a sostener la bóveda celeste. Es decir, el universo entero tenía que sostener. Yo tengo a mi cargo esto. Si usted me lo tiene, pues yo voy por las manzanas. Y Hércules le dice que bueno. Y entonces él carga en la bóveda celeste. Atlas va allá donde las hijas le entregan las manzanas y vuelve a donde Hércules. Dice, ay, qué bueno. Dijo, sí, pero yo le voy a entregar las manzanas a Minerva, a Juno, ¿no? A Euristeo, yo le voy a entregar las manzanas a Euristeo. Usted crece cargando allá con la bóveda celeste. Ah, lo dejo ahí. Y entonces, sí, lo dejo allí. Pero él que les dijo, mire, tengo este hombro muy adolorido y además siento mucho frío. Yo quisiera ponerme mi capa y después cargo el mundo y después sigo con esto. Hasta le dijo que bueno, lo dejó cargando eso, y él como se fue y entregó las manzanas. una variación. Bueno, rápidamente les cuento, con las manzanas hay unas cosas muy lindas. Hubo un matrimonio, era Peleo y Tetis. Esto no es de los trabajos de Hércules, sino que es muy lindo la historia y se la cuento. Sí, ya no se fue. No, sí. Bueno, quedan unos minutitos. Yo creo que antes de la una nos vamos. Se van a casar y el matrimonio va a ser en el Olimpo con los dioses, pero resulta que hay una diosa, Elis, a la cual no le mandan invitación. Es la diosa Discordia, la diosa de la discordia, y ella se sintió muy ofendida por eso. ¿Cómo se estaba Elis? Elis, que es el otro nombre más allá. Entonces creó el primer reinado de belleza en el universo. Entonces están allá las tres diosas, ¿no? Que son Venus, Minerva y Juno, las tres. Pero eso no lo puede resolver nadie. Zeus estaba desesperado. Yo como calmo a todas estas señoras, todas lindas pero insoportables, ¿no? Entonces resolvió nombrar un juez. Dijo, alguien que no haya venido nunca al Olimpo y que no sepa nada de estas cosas. Y consiguieron a un individuo que era París, ¿no? Y llaman a París para que dé su fallo. Las diosas, también como pasa en política, resolvieron sobornar a París, y cada una le ofreció cosas. Minerva le dice, te ofrezco el mayor don que tú quieras. La otra le dijo, yo te ofrezco toda la sabiduría del mundo. Y uno y la otra le dijo, yo te ofrezco el amor de la mujer más bella. Y como él estaba enamorado de una mujer que no podía ser para él, ni por su categoría, ni porque ella era casada, era Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Entonces él cogió a Venus. Y las otras no quedaron contentas con eso y se armó la guerra de Troya. Ahí empieza entonces toda esa odisea. Bueno, pero volvamos a ver. Sí, como en los casos anteriores, cuando recibe ya ese fruto, el triunfo final, ¿no? Entonces ya la personalidad no lo tiene. Y tampoco la espiritualidad. Por ejemplo, se nos ha dicho, si tienes fe, tú puedes mover montañas. Pero resulta que cuando el individuo ha logrado eso, ya no quiere mover la montaña y ahí está bien donde está. Entonces ya no desea esas cosas. El deseo se ha acabado. Esas manzanas entonces tienen que volver al jardín y cada uno tiene que volver a conquistarlos. El premio entonces, que será para todos, tiene que ser conquistado por cada uno de ellos. Y vamos a terminar ahora. O sea, las mujeres obligándolas, lastimándolas. Un día aparece Deyanira y Nefo intenta poseerla. A los gritos de Deyanira acude Hércules, que hiere de muerte al centauro con una flecha. Antes de morir, el centauro le dice a Deyanira que su sangre es un filtro de amor que al tocar el cuerpo de su marido, si éste llegara a traicionarla, inmediatamente volvería a ser fiel. Ella le cree, guarda la sangre, sin saber que el centauro, a un moribundo, busca la venganza. Más tarde Hércules se enamora de Lole y Deyanira sufre intensamente. La esposa busca la ocasión de utilizar el filtro de amor y esta se presenta cuando Hércules para una ceremonia de consagración de un gran altar a Júpiter y le manda a pedir a Deyanira una túnica, la cual ella empapa con la poción mágica. Hércules se pone la túnica que se adhiere a su cuerpo mientras el veneno penetra en la piel. El héroe trata de arrancarse la ropa, pero al rasgar la tela rasga también su propia piel y despedaza su carne sin posibilidad de salvación. Hércules es llevado ante la presencia de Deyanira, que no puede soportar el sufrimiento de ser amado y se suicida. Él desesperado pide que lo inmolen en una hoguera para apresurar el final que lo destruye por dentro. Estoicamente, sin un solo divino, el sol arroja las llamas y en medio de truenos que hienden el espacio, el héroe sube a los cielos en una nube. Una tragedia en 10 días. Bueno, en el material que les vamos a entregar ahora está toda la explicación, entonces lo vamos rápidamente. Pero realmente aquí lo que nos quiere mostrar es que la muerte física, la parte de la personalidad, acabar con la personalidad es una cosa dolorosísima. Cuando él se pone esa capa que está envenenada, la piel se va con ella, ¿no? Y él, es decir, tiene que acabar completamente con la naturaleza inferior, totalmente. Él sufre aquello y se inmola. Él va a la hoguera y muere sin dar un grito. Acepta la muerte como natural. Es un medio de rayos, de truenos. Siempre se cuenta así, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la muerte de Cristo, se dice que hubo truenos y tempestades y todas estas cosas, ¿no? Es para mostrar, entonces, qué pasa en los cielos, en la parte superior, cuando llega a un ser así. Él llega, entonces, como un héroe que ya ha cumplido con todas las tareas. Es un ser que ya ha alcanzado de la divinidad. Allí entonces es recibido al final por los dioses, que es, como les digo esto, entonces no me demoro porque ya está muy tarde, pero ustedes lo van a poder ver. ¿Está bien? Sí. ¿Es esto que sí? Sí, en el Olimpo es recibido por todos los dioses con su padre Júpiter a la cabeza, acompañado por Juno, la diosa aparentemente vengativa, que lo recibe con los brazos abiertos como la más amorosa de las madres. El hombre se ha convertido en superhombre y en premio por sus hazañas Júpiter le concede a él la inmortalidad. Sí. Entonces se dice que cuando un ser logra estas cosas, hay alegría en los cielos, en lo superior. Los seres que han ya logrado esa estatura se sienten felices por los que llegan, van a ser sus compañeros de trabajo. Él llega a lo mismo. Y lo muy interesante es que Juno, esa diosa que parece vengativa, uno dice, pero oye, cuando se entiende mal el karma, es que es mi karma. Como poner lo más terrible que le puede pasar a una persona. Esa karma, ese karma es lo que le ha permitido llegar a la inmortalidad. Él, de héroe, primero de hombre normal, ha llegado a ser un héroe. Y ahora de héroe pasa a ser un semidios. Ese es el destino para todos nosotros. En el Olimpo se ha llamado a los dioses los inmortales. Por eso se dice que él ha alcanzado la inmortalidad. No es porque nosotros no seamos también inmortales, sino que en ellos ya su vida no es en el mundo de los muertos, sino en el mundo superior, y por lo tanto son inmortales. ¿Qué dice él?